estás cocinando, te aplaudo. Porque te descorchaste un vinacho y serviste dos copas, te aplaudo. Te aplaudo porque te quiero. Te aplaudo porque te amo. Te aplaudo porque es lindo que te haga bien. Y te aplaudo porque te hace bien y porque me hace bien. Porque las cosas no se hacen porque hacemos algo o lo merecemos. Porque nos sacamos un 10. O porque terminamos una obra. O porque no faltamos nunca. O porque hasta somos buenísimos. Tan buenos que nunca le levantamos la voz a nadie. Y agachamos la cabecita para que todos nos digan todo lo que tenemos que hacer. Y ser unos divinos, divinas, divinas, divinas, divinas de obedientes. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no pasa por ahí, ¿eh? No, no. En todo caso, ahí hay un interés. Y lo más lindo de un aplauso, o lo más lindo de un amor, o lo más lindo de un cariño, es el desinterés. Es simplemente la alegría tuya, o la mía, o la de aquel, o la de ella. ¿Cuándo fue que todo tenía que ser por algo? Y no simplemente ser por ser, ser por ganas, porque tengo ganas, y nada más que por ganas. Las ganas de abrazar, las ganas de besar, las ganas de mirar, las ganas de vivir. ¿Desde cuándo todo tuvo que tener una explicación? Nah. No, déjenme con otro planeta o con otro mundo. Me gusta más otro, más aparrastroso, menos formal, más impredecible o imprevisible. Déjenme con esa otra tierra donde puedo estar donde quiero estar. Déjenme en ese lugarcito donde nadie me dice qué tengo que hacer o qué tengo que dejar de hacer. Déjenme ahí. Déjenme con esa gente que no me está exigiendo nada, que no me pide nada a cambio. Déjenme con ellos y con ellas que me quieren por querer. Déjenme así. Déjenme en esa vida. Y que es en ese lugarcito, en ese espacio, podamos caber muchísimos. Que seamos montones quienes quepamos allí. Y estoy convencido que la alegría y la felicidad ahí campearían como reinas. Y que la libertad y que la igualdad ya no sería una utopía, porque serían una más de nosotras. Miren si no está para ir por eso. Y si está para ir por eso, ¿por qué no vamos por eso? Vamos, vamos. Con De Borrachos, Poetas y Locos, vamos por eso. Acá estamos, encontrándonos, poniéndonos de acuerdo. Sí, claro, porque queremos ir por cosas lindas. En este de Borrachos, Poetas y Locos, les digo que va a estar, me parece, después ustedes me van a decir si me equivoco, pero me parece que va a estar pulenta. Y va a estar pulenta, no por mí, obviamente, que muchas veces lo digo, otras veces no, pero bueno, me presento, Ricardo Gusmerotti, quien les habla, y está muy contento de compartir con cada uno, cada una de ustedes. Que estamos con Leo en los controles, subiendo, bajando, apretando, desapretando, haciendo todo lo necesario para que este encuentro se dé. Y el que pone el por dónde, el que pone la excusa, es Discépolo. Es Enrique Santo Discépolo. Y este mordisquito que hoy vamos a compartir en la voz de Jorge Brailear, se las trae. Sí, sí, sí, es fuerte, ¿eh? Le digo que es fuerte. Es fuerte porque tiene muchísimo, pero muchísimo. Es la encarnadura del presente. Probablemente hasta que logremos ir a por ese lugar que hablábamos, me parece que nos va a pasar muchísimo estas cosas de las que hoy nos va a contar Discépolín. Así que les digo, viene bien y le vamos a acompañar con unas musiquitas lindas, unas canciones interesantes con las cuales vamos a compartir, el tanguito también de Enrique, con sus dos versiones que le digo, una, la persona que la canta es conocida, Virginia Luque, pero la otra, encontré una versión que, ¿no? Vieron que si ustedes se meten en YouTube o en eso, siempre aparecen cuánta gente lo vio, cuánta gente hizo esto, aquello, aparece todo eso. Bueno, esta versión, que es con la que nos vamos a despedir hoy, tiene una sola vista. Y dijo, chau, tiene una sola vista, la escuché, me pareció que estaba bien, prolijita. Y yo digo, vamos con este muchacho, vamos con esta orquesta. Vamos a ponerle el pecho a esta orquesta que tiene una sola vista. Y de Borrachos, Poetas y Locos, no le importa que tenga una sola. Va por ahí, va por los que la están remando. Y uno lo ve, yo lo vi que este la está remando, pues si tiene una vista sola, y digo, nada, está remando, vamos a darle para que también desde los micrófonos, desde los estudios de la 100.3 de esta radio comunitaria, le pongamos toda la fuerza para que el pibe vaya para adelante, le vaya lindo con el canto, con los tangos, con todo eso. Siempre buscando alguna cosita de esa porque tiene que ver con esa identidad de ser de Borrachos, Poetas y Locos. Siempre buscando ese detallecito que de alguna manera identifica a los que menos tienen, a los más desfavorecidos, a los que la están remando, a los que pelean por sus derechos, a los felices, a las alegres. Bueno, por ahí vamos. Y ustedes saben que vamos por ahí siempre. Y que siempre vamos a ir por ahí. Que no va a haber confusión en las veredas donde plantemos nuestros pies. Desde donde miremos el mundo. Y que justamente en ese lugar, con esas otras personas, va a estar la fuerza y la potencia para nunca dudar dónde estamos y con quiénes estamos y con quiénes elegimos estar. Con vos. con vos tenemos ganas de estar, no lo dudes. Y con vos estando bien y estando mal, pero con vos. Porque nuestras ganas de estar es simplemente eso, es ganas, sin intereses ni mezquinos, ni ocultos, ni espurios, ni perversos, simplemente por estar con vos. Y además, y como si esto fuera poco, tenemos en oferta para el día de hoy, en De Borrachos, Poetas y Locos, un poeta argentino. El señor Juan Gelman. Lujazo. Juan Gelman, un poeta argentino que la pasó brava, que se tuvo que exiliar, que se dolió con su familia también, teniendo desaparecidos, desaparecidas, víctimas de la última dictadura cívico-religiosa, empresarial y militar. Y que la remó. Y que son de los que le ponen las ganas a este mundo. Y que a este momento lo van a hacer bello. Así que sin más preámbulos, habiendo presentado todo este día, este momento, ya nos vamos a escuchar a Disépolo. Oíme, mordijito, ¿alguna vez te hablé del confusionismo, de los rumores, de las calumnias, de todo ese infame y misterioso río de noticias falsas que echan a rodar los resentidos? Claro, ellos no pueden mostrar hermosas realidades y entonces buscan el desquite de las mentiras sin dignidad y sin heroísmo. Y ellos, los que desde hace años te dicen sigilosamente, se va a venir una... Esos mismos son los que ahora te ponen una mano en el hombro, miran a los costados, se agachan y te dicen, atenti, ojo, la que se viene el 22. ¿Y qué se viene el 22? ¿Qué es lo que se viene? 2 millones de personas, eso se viene. No te estoy hablando de 200 comparsas para pintar y gritar cualquier cosa. No te hablo de una claque de 50. Estoy hablando de 2 millones de argentinos que vienen a defender un mundo de conquistas enormes, que han encontrado la felicidad en ese mundo y no quieren perderlo. 2 millones que harán ruido, claro, no van a marchar por las calles con pasos de minué, sino gritando hasta dejarte sordo, alegres, contentos y satisfechos. ¿Cómo no? Si es el pueblo mismo. 2 millones que encenderán las fogatas de una fiesta bochinchera, todo calor y luz. Y los profesionales del chisme quieren oscurecer la maravilla de ese día sin límites, inventando un peligro que no existe, una angustia que no se prepara. Ojo, cuidado, compren víveres, no salgan a la calle, shh, atenti, que no falte comida. Shh. Pero, ¿de qué comida me hablas? Pero, ¿de qué víveres? Pero, ¿por qué no salgan a la calle? ¿Qué es la guerra? No, no es la guerra. Al contrario, es la paz de los trabajadores, porque habrá gritos y canciones y banderas. Pero es la paz. Claro, ¿a vos te gustaría más una audición de boleros o un concierto en la Wagneriana? Lo entiendo, porque hay músicos y músicas que a vos no te llegan, pero a mí sí. A mí y a millones y millones sí. Y a mí me vas a contar que millones de hombres que vienen a defender un privilegio, un nombre y una idea es solo porque sí. A mí me la vas a contar. No, a mí no me la contás. Dame la espalda si querés. Dale la espalda

vamos a dormir. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos eran blancas y una punzó. Una mi madre, vieja y vencida, otra la gente y otra un amor. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos me engañaron y una murió. Tres esperanzas, el tanguito de Discépolo, interpretado por Virginia Luque. Lindo, lindo, lindo, lindo tanguito que no nos falta en cada encuentro. Siempre uno o dos tanguitos tenemos y después vamos acompañando, por supuesto, con otros temas, pero por supuesto no nos puede faltar el tanguito porque es la identidad de Enrique Santo Discépolo. Es el reflejo de su contexto, de su época, que por supuesto perdura y hoy el tango, la verdad que por suerte ha tomado y ha retomado una difusión y una cantidad de nuevas bandas con pibes, con pibas, de manera cooperativa, orquestas que suenan bárbaro. Y no solamente suenan bien tocando los clásicos, los viejos tangos, sino también nuevos tangos. Y tenemos nuevos tangos que son maravillosos. Yo quizás en otro momento haremos algo de eso. Hoy por hoy venimos con los tanguitos de Discépolo, pero el tango hay que meterle, hay que entrarle. Alguna vez escuché una entrevista cuando decía no, porque el tango no me llega, ¿no? Y lo que contestaba es: no te preocupes, el tango siempre te espera. Y parece que uno en algún momento de la vida le llega al tango. Le llega uno al tango, ¿sí? Y el tango siempre te abraza y como un buen habilidoso, un buen 10, siempre te la devuelve al pie. Siempre, siempre. Bueno, escucharon a Discépolo lo que le decía a Mordisquito. La que se viene el 22. La que se viene. Y la preocupación de todo lo que pasaba, todo lo que se decía. Terrible, ¿no? Una cosa que ahora no la voy a meter, pues simplemente quiero darles a todos ustedes el contexto. ¿Por qué dice el 22? ¿Qué es el 22? Para entender un poco, para entender lo que está diciendo Enrique en esta locución. Así que después vamos a hablar de cosas que ya me imagino que ustedes empezaron a verlas y a reflexionarlas. Pero primero les voy a dar el contexto. O sea, ¿por qué Discépolo habla de este 22? ¿Por qué empiezan a pasar estas cosas que le menciona Mordisquito? Que parece que Mordisquito dice: ¡uy, ojo que se arma un quilombo bárbaro! Y Discépolo le dice: ¿qué quilombo? ¿No estás loco vos? Cualquiera, esto se llama alegría, papá. ¿Qué quilombo? Bueno, este diálogo entre Discépolo y Mordisquito se refería a que el cabildo abierto del justicialismo, que fue convocado por la CGT, se realizó un 22 de agosto de 1951. ¿Y saben por qué se había hecho ese cabildo abierto del justicialismo? Porque todos los trabajadores y las trabajadoras le iban a pedir a Eva Perón que integre la fórmula presidencial junto con Juan Domingo Perón en las elecciones de ese mismo año, del año 51. Así que por esto era el 22, por esto es este ida y vuelta, este diálogo entre Discípulo y Mordisquito, porque se había convocado un cabildo abierto que se convocó desde los trabajadores, y ese cabildo abierto, como estamos tan acostumbrados, hermosamente acostumbrados los y las argentinas, de salir a las calles, y esto fue salir a la calle, salir y juntarse ese 22 como el cabildo abierto. Imagínense el cabildo abierto, el cabildo de mayo, esa semana de mayo, donde se termina abriendo el cabildo. Primero estuvo cerrado hasta que el pueblo logra que se abra el cabildo y se comunique. Bueno, acá ese cabildo abierto tenía el sentido de pedirle a Eva que integre la fórmula presidencial con Juan Domingo Perón. Por supuesto que esto después va a traer aparejado otro gran momento histórico de la Argentina, y que es el renunciamiento de Eva, porque también estaba muy enferma ya en ese momento. Eva, de hecho, después va a fallecer, ¿no es cierto? Así que bueno, ese es el contexto donde Discépolo habla con Mordisquito sobre todo lo que estaba por pasar. Ponemos una pausa acá, vamos a las poesías, vamos a escuchar algún temita de música que nos va a meter un poquito también en lo que va a seguir después, y nos relajamos, seguimos relajándonos, vamos con Juan Gelman. Alza tus brazos, ellos se encierran a la noche. Desátala sobre mi sed, tambor, tambor mi fuego. Que la noche nos cubra con una campana, que suene suavemente a cada golpe del amor. Entiérrame la sombra, lávame con ceniza, cávame del dolor, límpiame el aire. Yo quiero amarte libre. Tú destruyes el mundo para que esto suceda. Tú comienzas el mundo para que esto suceda. Ausencia de amor. ¿Cómo será, pregunto, cómo será tocarte a mi costado? Ando de loco por el aire, que ando que no ando. ¿Cómo será acostarme en tu país de pechos tan lejano? Ando de pobre Cristo a tu recuerdo, clavado, reclavado. Será ya como sea. Tal vez me estalle el cuerpo todo lo que he esperado. Me comerás entonces dulcemente, pedazo por pedazo. Seré lo que debiera, tu pie, tu mano. Certezas. A ver cómo es. Estaba quieta la inquietud por una vez. La de sazón en sazón, y cómo se parecía el mundo a Gerarda, envuelta en sensaciones de encaje. Las palabras chocan contra la tarde y no la descomponen. La furia no me deja solo conmigo. Habrá que recortar la sombra militar. Camaradas especialistas en esperar cansancios. Apaguen el amor dudoso que baja humilde y despacito. Hasta el revés del cosmos morirá. Vos estabas cuando estaba todo bien, y no estabas cuando el rollo marginal pinchó en el gueto. Eras un príncipe inglés de currante. No vas a perder tu savoir-faire jamás. Vos estabas esperando al marroquí en Barajas, el colmo del síndrome de Estocolmo, como aquella temporada cultural con rehenes atados al piano rojo, vayamos pintados con sangre. Vayamos pintados con sangre de los dos. Siempre, siempre. Nos esperan con balas de plata dulce, fundidas de arreglos dentales. Si no se calla es una revolución de claveles. Vayamos pintados con sangre de los dos. Siempre, siempre. Vayamos pintados con sangre de los dos. Siempre, siempre. Entonces era la libertad. A veces mataría por 5 minutos más. Entonces era la libertad. Ahora me toca huir a mí, nene. Vayamos pintados con sangre de los dos. Siempre, siempre. Vayamos pintados con sangre de los dos. Siempre. Vayamos pintados con sangre de los dos. Claro, porque es así. No es de a uno, no es individual. Es en pareja, es en multitud, es en masa, es en compañía. Es con el otro, es con la otra, siempre. Siempre es con el otro o con la otra. No nos tiene que quedar dudas de que siempre es así, de que la vida es así, es con el otro y con la otra. Con la que quieran, con quien quieran, con quien sea, pero es con la otra, es con el otro. No tenemos dudas, como decíamos, no tenemos dudas de que siempre es así. Siempre. Y como decía Calamaro en este tema de rehenes, entonces era la libertad, entre tantas cosas que dice. Pero nosotros podríamos decir que entonces era la libertad cuando esta gente salía a ocupar las calles, a ocupar las plazas, los andenes, a ocupar las esquinas, los potreros, los campos. Y en esa actitud de salir, de estar fuera, lo que hacía era mirarse. Porque, ¿dónde nos encontramos? Y en general nos encontramos cuando salimos, no cuando nos encerramos. Cuando nos encerramos no nos ve nadie. Es cuando salimos. Ahí es donde se produce la alquimia, donde se produce ese estallido fenomenal que crea el universo, y es el encuentro con el otro y con la otra. Además es en ese espacio que no es ni tuyo ni mío, no es ni de ella ni de él, es el espacio de todos, es el espacio de todas. Porque podrás decir que tu casa es tuya, podrás decir que tu patio es tuyo, podrás decir que tu jardín es tuyo, pero la calle es de todos, la calle es de todas, la calle es nuestra. Que no haya dudas que la calle es nuestra, la calle es de los que queremos encontrarnos con ese espíritu que nos revienta el pecho de ser pueblo. Y esto es lo que no nos tiene que arrebatar nadie. Y esto es lo que le decía Mordisquito, le decía Discépolo a Mordisquito. Escúchame, papá, vamos a la calle porque queremos esto. Y esto que queremos es para el bien de todos. Y esto que queremos es alegría, y no hay manera de no proclamarlo desde la alegría. Esto es lo que le trata de señalar a este personaje que también tiene su costado bello de Mordisquito. Este personaje que de alguna manera está imbuido de las características individualizantes, de las características de aislamiento, elitista, de la mirada de unos pocos, de los gustos refinados. Podemos, por supuesto que podemos decir que es una especie de estereotipo, claro, claro. Tiene que ver con la claridad del mensaje, con el juego del mensaje. A veces, en la misma realidad, no aparece tan claro el Discépolo por un lado y el Mordisquito por el otro. Más bien aparecen algunos matices que no terminan de definirnos o no terminan de definir a alguien. Y esa es la realidad. Pero a la hora de crecer, a la hora de aprender, a la hora de entender, de conocer este mundo, este planeta Tierra, este paisito nuestro que es la Argentina, y que es un paisito tan lindo, tan bello, tan complejo como cualquier otro paisito. El argentino no es mejor que ningún otro, y ningún otro es mejor que un argentino, una argentina. Somos uno más, y lo más bello está en ser uno más. Pero en estos matices es donde nos encontramos en el diálogo. Lo lindo que nos permite justamente dialogar. Y sí, entonces era la libertad, como nos decía Andrés Calamaro, porque se vivía ese clima. Pero, este aquí que no para todos era igual. Que no todos la vivían y la veían desde la misma perspectiva. Está claro, está puesto en Mordisquito esa mirada. Donde le surge el temor, el miedo. El miedo a las hordas. El miedo a esa calle ocupada. El miedo a esos trenes abarrotados de gentes con banderas. El miedo a esos camiones, a marcha camión, como decía el murguero, a marcha camión. Y son esas cajas de camiones rebosantes. Se me va secando la garganta y me dijo acá el operador que agarre un vasito de agua y yo lo desobedecí. Entonces se me seca y se me pica. Y él tiene razón en lo que me dice y me puede cagar a pedo como en tantas otras cosas, ¿no es cierto? Uno tiene que aprender, pero bueno, por eso también hago un mea culpa al aire y acá Leo me trae un vasito de agua para que podamos seguir charlando juntos. Y esas multitudes que uno ve en la calle, claro, no todos están no solamente acostumbrados a verlas, sino con ganas de verlas. ¡Ojo! Con ganas de verlas, porque hay quienes no quieren verlas. Preferirían, como tenemos un vecino acá, en lo que se llama esto, la ciudad de Buenos Aires, los porteños, o la gobernación de la ciudad de Buenos Aires, que le gusta enrejar plazas, por ejemplo, y cerrarlas. Le gusta que los barcitos pongan en toda la vereda y en la calle, también en la calle, por si alguno o alguna no fue por ahí, que pongan mesas, macetas y todo eso. La cosa es dificultar que estemos todos ahí. Y si alguno o alguna de ustedes fue a las marchas a veces por la Avenida de Mayo y por varios lugares, hay muchos que hasta cierran las persianas. ¿Será alguna remota imagen de ese famoso aluvión zoológico del 45? Esos famosos descamisados que se lavaban las patas en la fuente de la Plaza de Mayo. Bueno, es un poco todo esto. Es un poco un enfrentamiento que no es algo que se busque, es algo que se da. Y se da porque no todos estamos parados en la misma vereda. ¿Por qué no todos quieren pararse en la misma vereda? O, mejor dicho, no todos quieren pararse en la vereda de todos. Hay algunos que les gustaría que la veredita sea la suya y que lleve una plaquita con su propio nombre. Entonces yo me paro en mi propia opinión, me paro en mi propia vereda, me paro en mi propio parecer, me paro en mi más absoluto individualismo. A veces, muchísimas, ese absoluto individualismo coincide con, chachán, aquellos que tienen grandes intereses en manejarnos y someternos, porque hacen de este todos que compone este pueblo, en esta vereda del todos y todas, y amasan su gran poder sus grandes fortunas. Y les vienen bárbaro. Estos muchachos, muchachas, personas, gentes, ciudadanos, que parados en esa veredita tan propia, que nunca pudieron ver a otros. Tienen tanto amor, que no pueden ver a otros. Y ese amor se muere adentro de sí mismo, pues no tiene posibilidad de conectarse y multiplicarse y expandirse y hacerse universal, hacerse de todos y todas. Esto es una partecita de esto que pasaba en aquel 1951, en ese 22 de agosto, en todo el país, en toda nuestra Argentina. Pero no fue lo único. Ahora, de eso, de que no fue lo único y que vamos a ver algunas cosas más, lo vamos a ver después. Ahora vamos de vuelta a la poesía. Estas poesías del poeta compatriota Juan Gelman, y que lleva como título Comentario 1 a Santa Teresa. Querido amor, que partís como un pájaro acostado sobre los horizontes, ¿estará bien darnos todos al todo sin ser parte de nada, ni siquiera del vuelo que te lleva? ¿Piensan, hermanas y hermanos, que rodeando se puede llegar, o partiendo y quedándose a la vez, se llega a la unidad buscada como manjar celeste? O sea, dura es la vida, o esta salud que cabo para encontrarte como luz, o palabra, ramita donde te poses, como la mano tuya sobre mi corazón. Costumbres. No es para quedarnos en casa que hacemos una casa, no es para quedarnos en el amor que amamos y no morimos para morir. Tenemos sed y paciencias de animal. El juego en que andamos. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos. Esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente. Esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran a elegir, yo elegiría este amor con que odio, esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte. Ya no me voy contigo, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Tan, tan, tan, tan. Esta es la historia de un guerrillero. Qué lindo, qué lindo. Una canción, Bella Ciao, una canción rescatada, como muchas veces suele pasar, por algún programa, alguna serie. No siempre tiene que ver con la canción misma. Yo me acuerdo acá en Argentina, digo, para. A ver, esta Bella Ciao. Se empezó a escuchar muchísimo a partir de la serie La Casa de Papel. Pero, por ejemplo, me acuerdo acá, no me estoy acordando la serie, pero la canción Resistiré, creo que era una novela, y que le había puesto de fondo o de tema, como nosotros acá tenemos Balada para un Loco de Goyeneche y Astor Piazzolla. En ese entonces le habían puesto Resistiré, y bueno, ese Resistiré se hizo famoso y es una canción que tenía todos sus años y muchas veces pasa con canciones preciosas, potentes, profundas, que son representativas a carta cabal de una época y que en esa época prácticamente quedaron en el olvido, como esos mantos de tierra que cubren ciudades, que después aparecen los arqueólogos y terminan encontrándola, ¿no? Bueno, acá también nos gusta hacer un poco de arqueología y de antropología para rescatar estas canciones, estos temas, estos poetas, estas poesías, estos autores, estos escritos, porque creemos que ese nosotros que conformamos entre todes, vos, ella, él, yo, está compuesto de miles, de cientos, de millones de nosotras y de nosotres que han nos han antecedido en este peregrinar que la humanidad tiene en la historia. Y esto no es quedarnos en el pasado, no, simplemente rescatar un montón de cosas buenas que han tenido la terrible virtud de trascender su época y de trascender el momento en que fue creado. Así que bueno, aquí tenemos esta Bella Ciao, ¿no? Este canto italiano hacia los partisanos, las partisanas que iban a enfrentar a una de las terribles lacras de la humanidad como lo fue y lo es el fascismo. Y no hay que tener miedo de decir la palabra, ni decir que es una ideología o que es esto o lo otro. Porque muchas veces somos algo sin saberlo. Y es, si lo podemos saber y si lo podemos nombrar, podemos también darnos cuenta de nuestras propias actitudes. Entonces yo puedo darme cuenta que si propongo el discurso del odio y estoy parado en la vereda del fascismo. Y capaz que no tengo ganas, capaz que me doy cuenta y no es lo que quiero. Y empiezo a unir, empiezo a entender que fascismo es igual a discurso del odio. Así simple se los pongo ahora, pues no es la intención de Borrachos, Poeta y Loco ni hacer una clase de sociología ni meterse a explicar lo que es una ideología, sino simplemente desde la poesía, desde lo que sentimos, desde la humanidad, desde este humanismo que compartimos acá en esta hermosa radio comunitaria, la 100.3, multiplicamos. Pero sí tenemos que mencionarlo. Como mencionamos política y como decimos la palabra poesía, decimos la palabra política y como decimos la palabra amor, decimos la palabra fascismo. Porque no hay miedo a la palabra, porque no hay miedo. Básicamente no tenemos miedo y podemos hablar y compartirnos libremente. Y dentro de esta charla que siempre tenemos, quiero rescatar entre las cosas que dijo Discépolo algo que, insisto, 22 de agosto de 1951, y miren, se lo vuelvo a recordar, ¿qué le decía Discépolo a Mordisquito? Le dice, hoy mi Mordisquito arranca así. ¿Alguna vez te hablé del confucianismo? Qué lindo Discépolo cuando juega, ¿no? Del confucianismo, ¿no? O sea, juega con lo de Confucio y todo eso para darle un significado distinto, ¿no? Qué lindo. Qué lindo jugar. Siempre es lindo jugar. Te hablé del confucianismo, de los rumores, de las calumnias, de todo ese infame y misterioso río de noticias falsas que echan a rodar los resentidos. ¿Saben con qué me quiero quedar acá y después voy a ir a otro? Con ese río de noticias falsas. Ahora, como hablamos en esta colonización, esta penetración ideológica que vienen haciendo sistemáticamente desde la década del 70 con el idioma inglés, y no porque el idioma inglés sea malo, porque todos los idiomas son lindos y expresan la cultura de un pueblo. El tema es cuando colonizan con el idioma, como, bueno, nos pasó con el castellano o con el español, y que es el que hablamos mayoritariamente y nos entendemos. Pero donde existían los idiomas de nuestros pueblos originarios, ¿sí? Bueno, hoy la colonización nuestra hizo que América Latina hablase el castellano en su mayoría, ¿no? Por suerte estamos rescatando y contribuimos y están los otros idiomas. Pero está el idioma castellano y el portugués. Bueno, está bien. La historia es así. Llegamos a este punto, listo, genial, seguimos para adelante en la medida que implique inclusión, que no sea ni segregación, ni discriminación, ni marginación, sino que en un mismo pie de igualdad estén todos los idiomas, que no sean unos dialectos y otros idiomas, no, son todos idiomas. Bueno, esto iba a la cuestión de la colonización del idioma inglés. ¿Por qué digo esto? Porque estoy narrando estas cuestiones, porque traigo una palabra que hoy se utiliza mucho en inglés y que es fake news o fuck news, no sé, porque la puedo usar de las dos para los que quieran entender un poquito fuck, fuck, y lo que quieran llamarlo, con los gestos que se les ocurra. Pero es lo mismo que Disépolo estaba diciendo. Lo mismo. Noticias falsas. Que en el fondo significa eso. Noticias falsas. 22 de agosto de 1951. Enrique Santo Disépolo, así, en una radio como esta, bueno, no, como esta no, porque esta es de barro, está hecha en una construcción natural, está en Punta de Indio, pero en una radio así como esta, hablando al micrófono como estoy hablando yo, con un operador, y estaba hablándole a Mordisquito de las noticias falsas, de las fake news. Hace 70 años. O sea, no es ninguna creación nueva las fake news. Pero sí, evidentemente, la proliferación de las mismas. Evidentemente, tanto ayer, en la época de Disépolo, en un gobierno como el gobierno justicialista, frente a una nueva elección, no había una disputa leal, porque lo que trae aparejado la noticia falsa, estos ríos de noticia falsa, es que la disputa no sea leal. Porque acá no, ¿quién no está diciendo que puede haber distintas opiniones, distintas corrientes políticas, distintos partidos y movimientos? El tema es si yo quiero en el sentido no personal, sino como partido, movimiento, quiero llevar los destinos de un país, del pueblo, de la gente de ese país, ¿con qué armas lo hago? ¿Qué utilizo? Y la diferencia es que si yo utilizo armas buenas o actitudes leales, o me dedico a la zancadilla, me dedico a la trampa, me dedico al engaño y a la mentira. Es distinto, ¿no? Nos ponen veredas distintas. Porque acá lo que tenemos que entender es que puede valer todo en la medida que ese todo lo tengamos cada uno de nosotros y nosotras, y que respete al otro y que respete a la otra, como persona, como movimiento, como agrupación, como equipo, como lo que sea, pero que respete. No podemos ponernos a competir o a disputarnos un espacio con la destrucción del otro. Porque en definitiva, las falsas noticias están buscando la destrucción del otro. No hay otro motivo. Porque si no, es como nos sentamos vos y yo, ¿no es cierto? Y qué sé yo, queremos hacer un programa. ¿Quién lo hace? A ver, bueno, vos, yo, esto, otro. Y bueno, uno se pone, bueno, pero yo tengo esto, y no, pero yo esto y aquello, y a mí me sale esto, y a mí me sale. Pero lo hacemos en un marco de honestidad, de transparencia, de lealtad. De compartir un mismo escenario. Pero esto no pasa. A pesar de que a nosotros nos gustaría eso, no pasa. A pesar de que para todos nosotros el mundo debe ser un mundo absolutamente inclusivo, que no haya nadie por fuera, que no haya nadie que no tenga acceso a todo, que no haya nadie que quede por afuera de los derechos. Evidentemente algunos sí. Y por eso se hacen correr ríos y ríos y ríos de noticias falsas. Como en aquel 1951, como en aquel 22 de agosto, donde lo único que quería el trabajador, la trabajadora, era que Evita fuera parte de la fórmula de gobierno, porque la querían. ¿Está mal querer a alguien? Dígame. ¿Está mal? ¿Tan mal puede estar querer a alguien que se genere odio? ¿Que se transmita miedo? ¿Que yo le inculque miedo a otra persona? Porque la otra persona ama a alguien que no es a la persona que yo puedo amar, o quiere y desea que esa persona haga algo que no es la que yo quiero. ¿Justifica eso que yo mienta, que yo genere el odio, que yo meta miedo? Respóndanselo ustedes. Dense la respuesta ustedes. Si algo de esto lo justifica. Y siguiendo con esta cuestión, quería señalarles otra cosa más, que está acá mismo, que está al final, y que tiene que ver con la excusa, entre comillas, de lo bondadoso, ¿no? Porque le viene diciendo a Mordisquito tantas cosas y le dice: ¡shh! ¡Ojo, peligro! Las mujeres y los niños primero. Las mujeres y los niños primeros. ¿Por qué las mujeres y los niños primeros? Si nadie va a dañar a nadie. ¿Cuántas veces nos corrieron como pueblo? Como pueblo. ¿Cuántas veces nos corrieron que los que se venían se comían a los chicos? Y les voy a poner un ejemplo. ¿Saben lo que decían de los primeros cristianos allá por el siglo I después de Cristo? ¿Saben con qué los corrían? Porque eran en ese entonces, no era ninguna religión oficial, estaban más bien considerados como herejes o como sectas. ¿Y saben qué les decían? ¿Saben qué decían de los cristianos? Que comían pibes, que comían pibas. Eso decían, siglo I después de Cristo. Lo que es la ignorancia, y lo que es muchas veces querer ignorar las cosas o comprar los discursos. Hoy, ¿cuáles son los discursos? Sos Venezuela, sos Cuba, sos esto, sos lo otro. Como ahí, viste, comen a la gente, hacen desastre. ¿Cuánto tiempo más van a seguir mintiéndonos? ¿Y cuánto tiempo más vamos a creer tantas porquerías? Tenemos que recorrer la historia y empezar a rescatar. ¿Qué decían? ¿Qué decían de las mujeres sufragistas? ¿Se acuerdan? ¿Saben quiénes son? Aquellas que peleaban por el voto femenino, por el voto de la mujer. Las encarcelaban, les pegaban, desastres hacían con las mujeres. O mismo la gente que fue a la Plaza de Mayo y cansada de caminar y todo, pusieron las patas en la fuente. ¿Qué decían? ¿Qué decían de tantos? De tantos. ¿qué decía este hasta diría personaje siniestro, como puede ser Mirta Legrand, hablando de que se venía el zurdaje? ¿Cuántas veces te han venido a decir tantas cosas malas del otro? ¿Y vos te lo comprabas a pie juntillas? Ahora, siempre coincidió algo en todo eso que hablaban mal de los demás. Es que, en general, por no decir todos, beneficiaban al pueblo. Después veremos si sale bien, si sale mal, pero todos beneficiaban al pueblo. Entonces me parece que ya es hora, ¿no? Ya es hora. Si allá en el 51 esto pasaba, si allá cuando los primeros cristianos los acusaban de comer chicos, ya está. Al pobre conjunto de rock Kiss le decían que se comían pollitos. Dale, dejémoslo de hinchar un poco. Pongámosle el humor que le pone Discépolo. Hagamos eso. Y no entremos en estos dislates donde el comunismo, el drogadicto, el populismo, las feministas, y podemos poner tantas excusas. No, basta. Si lo que queremos es vivir felices, incluir al otro, a la otra, aprendamos a que nuestra vida esté guiada por la mirada de ese otro y de esa otra. Se nos va el tiempo, se nos va el tiempo, y yo quiero hablar de tantas cosas, de tantas cosas. Una más y vamos al tema. Por lo menos la dejo intitulada. La calle, lo público, es nuestro. Cuando digo nuestra, cuando digo eso, digo, es de los desposeídos, de los descamisados, es de los oprimidos, de las oprimidas, es de las mujeres, es de los negros y las negras, es de los pibes y de las pibas, es de todos y de todas y de todos aquellos, aquellas y aquelles a quienes unos pocos les cortaron o les quitaron sus derechos. Vení, Juan Gelman, regalanos unas poesías, Juan, dale, metenos poesía. Epitafio. Un pájaro vivía en mí, una flor viajaba en mi sangre, mi corazón era un violín. Quise o no quise, pero a veces me quisieron. También a mí me alegraban la primavera, las manos juntas, lo feliz. Digo que el hombre debe serlo. Aquí yace un pájaro, una flor, un violín. Escribo en el olvido. Escribo en el olvido, en cada fuego de la noche, cada rostro de ti. Hay una piedra entonces, donde te acuesto mía. Ninguno la conoce. He fundado pueblos en tu dulzura. He sufrido esas cosas. Eres fuera de mí. Me perteneces, extranjera. Fábricas del amor. Y construí tu rostro con adivinaciones del amor. Construía tu rostro en los lejanos patios de la infancia.

Esa es nuestra esperanza. Y de esa esperanza no nos bajamos jamás. Y para ir llegando a nuestro final, después de escuchar este himno histórico que es El Pueblo Unido, escrito por Quilapayún, en este caso está hecho en cuarentena por 120 músicos, músicas que lo han ido interpretando y quedó esta belleza. Y que de alguna manera es un canto de continuidad al pueblo chileno que salió a reclamar por sus derechos y que en respeto a la cuarentena no continuó. Así que lo compartimos acá en De Borrachos, Poetas y Locos. Para terminar, para ir saludándonos, vamos a compartir esto que charlamos siempre, que son estos años de la vida de Disépolo, en este caso 1943, donde justamente con la colaboración de un pianista en ese entonces, un purrete, un pibito, un tal Mariano Mores, compone justamente el tango casi emblema, si no fuera... El tango es uno, digo, para no confundirlo. Si no fuera Cambalache, creo que en Disépolo el otro tango es uno. Creo que están ahí, cabeza a cabeza. Así que justamente en el 43 compone uno, junto con Mariano Mores, y lo estrena Tania en la temporada de revistas del Teatro Astral. También ese mismo año filma Cándida, la mujer del año, con Nini Marshall. Qué linda, qué divina que es Nini Marshall. Qué lindo que es verla actuar. El 4 de junio, un movimiento militar que encarna viejas aspiraciones nacionales postergadas derroca al gobierno de Ramón Castillo. El grupo mayoritario de coroneles que integra el GOU, y entre los que se destacan Perón, Enrique González, Ábalos, Monjes y Mercante, impone una dinámica más radicalizada al pronunciamiento militar. Intervención de las empresas británicas de gas y transporte, investigación de negociados, creación del crédito industrial, proteccionismo aduanero, entre otras medidas que adoptaron. Se define gradualmente una línea de nacionalismo popular que tiene su figura fundamental en Perón, quien a fines del 43 toma a su cargo el Departamento Nacional del Trabajo. Después se va a convertir en el Ministerio de Trabajo. Una oscura dependencia del Estado, la que comenzará a realizar una minuciosa labor de reivindicación obrera. Perón dice entonces: en esta tierra ningún hombre debe sentirse olvidado por el Estado, ni el capitalismo extranjero que explota a las masas, ni la masa que se siente injustamente explotado por hábiles financistas internacionales que han hecho de nuestra patria un cuerpo disociado, que nosotros hemos de cohesionar a la luz de un solo sentimiento, el de la nacionalidad. Nuestro país cuenta con un conjunto de excelentes pintores que exponen regularmente en las ya numerosas galerías de arte de Buenos Aires y de las grandes ciudades del interior: Juan Carlos Castañino, Demetrio Urruchúa, Antonio Berni, Raquel Forner, Enrique Policastro, Raúl Soldi, Miguel Victorica, Ramón Gómez Cornet, Eugenio Daneri, Lino Spilimbergo, entre otros. Les recomiendo ver pinturas de nuestros pintores y nuestras pintoras porque son extraordinarios. A mí, además de estos que nombró, amo todo lo que hace o ha hecho Carpinetti. Carpani, Ricardo Carpani. Se estrena también en este mismo año 1943 Tres hombres del río, de Sofisi, con libro de Liceo Montaigne, en adaptación de Rodolfo González Pacheco. Y en literatura, algo que también es tan hermoso, Las ratas, de José Bianco, Los isleros, que después fenomenal película con Tita Merello, Los Isleros, de Ernesto Castro, Tierra Ajena, de Gudinho Kramer, Regreso a Dios, de Roberto Mariani, El Río Oscuro, de Alfredo Varela, Las Águilas, de Mallea, y La Ciudad de un Hombre, de Leonidas Barletta. Entre tantas publicaciones, pues realmente había cuánto material humano, divino, que tenemos acá. Para la tribuna, el nombre de dos ídolos. Para la tribuna y para el fulbo, muchachos, muchacha, esto para el fulbo. José Moreno y Herminio Masantonio. ¡Oh, mamita! ¡Qué lindo poderlo verlo jugar hoy! Y así, sin más ni más, terminamos. Hoy, nuestro encuentro. Los abrazo, las abrazo. Gracias por compartir ese vinito, este momento. Aquí, desde la 100.3, con De Borrachos, Poetas y Locos. Hasta la próxima. Más al notario que hay en mí, siento de pasar, murámonos aquí, ¿pa' qué seguir así, padeciendo a lo faquir? Si el mundo sigue igual, si el sol vuelve a salir, la gente me ha engañado desde el día en que nací, las hembras se han burlado, mi vieja la perdí. No ves que estoy en chanta y bandeado por ser un gil. Casa el bufo y chao, vamos a dormir. Tres esperanzas tuve en mi vida. Dos eran blancas y una pulso. Una mi madre, vieja y vencida. Otra la gente, otra un amor. Tres esperanzas tuve en mi vida. Dos me engañaron y una murió. No crea que rencor, ni veneno, ni maldad, para de olvidar, terror al porvenir. Me he vuelto pa' mirar y el pasado me ha hecho reír. Las cosas que he soñado me cacho en diez quejil. Plántate aquí nomás, al notario que hay en mí. Con tres pa' qué pedir, más vale no jugar. Si un paso del avión no hay un beso para mí, casa el bufo y chao, vamos a dormir. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos eran blancas y una pulso. Una mi madre, vieja y vencida, otra la gente, otra un amor. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos me engañaron y una murió.